Sonaba Nosa del último material de Los Amores Tangos del disco Frontera Abierta, que van a estar presentando el sábado 9 y el sábado 16 de junio en la Targente. Vamos a hablar más adelante. Gracias, chicos, por venir. Gracias, Dan. Buen día. Estamos con José, Juan y Nicolás. Cuéntenos un poco sobre este nuevo disco, Frontera Abierta, que en realidad ya presentaron a principio de año, pero que ahora van a tener dos nuevas presentaciones en Capital Federal. Bien, ahora nos volvemos a la Tangente, que ya estuvimos en febrero, y por suerte para estas dos presentaciones pudimos juntar a todos los invitados que estuvieron en el disco, así que más invitados nuevos, así que contentos por poder hacer con todos los que estuvieron en el disco, van a participar de estas dos fechas. Es el tercer disco de la banda, cuando se lo escucha así en su totalidad, ¿hay algo tal vez distinto a los otros? ¿Ustedes lo sienten igual? ¿Tal vez lo grabaron de forma diferente? ¿Sienten que es un nuevo camino en la banda? Sí, es bastante distinto. El primer disco, ¿de cuándo? ¿Es del 2010? ¿2009? Es un disco de quinteto de tango prácticamente, con algunas cosas en el repertorio que hacían como una diferencia por ahí a lo que uno espera de un quinteto tradicional de tango. Y ya el segundo disco es un poco más rioplatense, con la batería, la orquesta de cuerdas. Y este disco es un disco casi de música latinoamericana. Mirá si será así que de la categoría de tango de Gardel nos eliminaron. Nos sacaron, nos presentamos en tango alternativo y dijeron, muchachos, no. No da ni para tango alternativo. Ya no es ni tango alternativo. Terna. ¿Cómo vieron todos estos cambios de formar tal vez una banda de tango a más ampliarse a otros ritmos rioplatenses? Fue un proceso natural. Se fue dando que empezamos a generar material más cancionístico quizá y con influencias más brasileras, bueno, uruguayas siempre estuvo ahí presente, hasta apareció la posibilidad de hacer una cumbia y nada, fue natural, fue un proceso natural, me parece que... También fue una cuestión de horario también. ¿De horario qué quiere decir eso? Que tocábamos en el Sanata a la una de la mañana. Ah, claro, sí, totalmente. Y de repente terminábamos, ahí empezamos a tocar alguna cumbia. Para que se arme la joda. Claro, medio, ¿viste? La joda que quedó. Sí, es el chiste que después... Claro. Y empezamos a tocar una cumbia al final del show. Y cada vez más. Y bueno, y ahora es un grupo... casi de tango y cumbia. ¿Y este cambio de orquesta, canción, a la hora de componer también cómo lo vivieron? Naturalmente, sí. No es algo pensado, es algo que se fue dando y fue llevando todo el proceso de laburo a este material, ¿no? Que por algo se llama Frontera Abierta también, ¿no? Como, bueno, todas las influencias, las distintas influencias que tenemos todos, en el grupo somos varios y tenemos influencias bien diversas, se empezaron a manifestar y aparecieron en este disco, me parece también alguna cosa. Sí. ¿Y cómo fue la grabación, la producción? Bueno, grabamos con el portugués Da Silva, para quienes lo conocen, es el técnico de Encuentro en el Estudio. Sí. Es un prócer. Y bueno, quisimos grabar todos juntos. Entonces buscamos un estudio grande que nos permita hacer, digamos, como estar todos en varios espacios. Para los que no, por ahí no tienen idea cómo es un disco, a veces se puede hacer grabando la gente por separado, viene, graba uno un día, otro día. Sí, por track, de hecho, claro, la mayoría de la música que nosotros escuchamos no está tocada directamente, claro. Ni siquiera está tocada. Bueno, lo que hicimos fue tratar de hacerlo lo más natural posible, sin clic, sin nada, así, bueno, juntarnos a tocar como una orquesta de las de antes, y bueno, y ahí sumamos vientos, sí. Que hay un trío de vientos, sí. Que siempre había un solista en el disco anterior y demás, pero no. Esta vez fue, bueno, armemos la sección, sí. y que venga. Y fuimos como una orquesta, éramos 9 músicos tocando en vivo, y la verdad que la experiencia fue buenísima. Sí. Buenísima. ¿Y con las cantantes invitadas cómo hicieron? ¿También en vivo? Los cantantes, Julia Senko grabó en vivo con nosotros y fue mortal. La rompió. Sí. Y después, ¿alguno más grabó en vivo? No. No, después no. No, porque... Bueno, Marta Gómez, imposible, claro, porque estaba en Barcelona y grabó allá. Pero bueno, no, con los cantantes lo que se hace a veces es que ponen una voz de referencia y después... Claro, un día relajado, claro, o sea, más tranquilo. Pero fue buenísimo, porque, a ver, Julia vino, Marta Gómez grabó desde Barcelona, El Negro Falótico, Cucuza, Limón. Todos vienen ahora a las tangentes, viene Cucu, viene Limón, viene El Negro, sí, Falótico, viene Julia Senko, viene Leo García también. Así que no, o sea, que no está en el disco, pero... El DVD que grabaron en Mar del Plata, creo que fue, ¿no? Sí. ¿Fue un cambio antes y un después en la banda? ¿Ustedes lo toman así o tanto no? No sé si fue un antes y un después. Fue un laburo inmenso. Eso siempre hablamos de eso porque es como... Una vez que ahora ves el DVD y decís, ¿cómo hicimos ese laburo? Fue un delirio total. Lo grabamos en el verano y algo que empezó a ser bueno. Che, grabemos algunos exteriores, dijo el demente que hace todos los videos con nosotros, que es un genio, Leo Mercado. Hagamos algunos exteriores. Bueno, dale. Y terminamos haciendo un delirio, grabando todo el año 25 afuera. 25 escenas. Afuera, con en julio. En Mar del Plata. Con invierno, vestidos con la misma ropa de febrero del teatro. Bueno, un delirio total, estuvo buenísimo. Llevamos un piano vertical ahí, una escollera para grabar algo ahí. Un delirio total. No sé si fue un quiebre. Hay otros hitos por ahí en la banda que son más fuertes que el DVD, ¿no? ¿Quizá? Sí. ¿Qué pensás? Sí, también... Nos quedó mucho que una vez una participante del público nos dijo que nuestro show era una experiencia. Que ahí nos quedó el tema de lo visual con lo que suena. Y bueno, creo que eso nos quedó dando vuelta y fue la idea de decir, bueno, también mostrar qué pasa más allá de la música, cómo se daba ida y vuelta con el público y nada. Y también lo que se ve arriba del escenario. Entonces también para nosotros fue cumplir esa meta de poder mostrarlo. Si me preguntás particularmente si haríamos si yo haría un DVD nuevo, lo pensaría seriamente, te digo, porque es un laburo, sí, tremendo. Sí, sí. A menos que los exteriores sean en Brasil. Claro. Claro, sí, exacto. Bueno, ahora que se abre la música, puede ser. Sí, sí, sí, sí. Seguro. Trajeron instrumentos, bandoneón, trajimos instrumentos. Podemos escuchar algo de lo que sonará tanto el sábado 9 como el sábado 16 de junio a partir de las 9 de la noche en La Tangente. Esto es Honduras 5317 en Palermo. ¿Qué querés tocar? ¿Vos cómo estás? ¿Hacemos la mira? Dale, ¿hacemos un poquito? Sí. ¿Tono? ¿En mi mayor? Sí, dale. Ajá. Vamos a hacer una... Afinación en vivo. Una samba que se llama Sabe el Amor. Que la grabó Marta Gómez en el disco. Y que ahora va a ser... Será cantada por mí. Hacen reír, canciones que hacen llorar, canciones que son razones y como flechas echan a andar, canciones que son razones y como flechas echan a andar. Encuentros para vivir, encuentros que celebrar, andar juntos el camino hace más linda la soledad. Andar juntos el camino hace más linda la soledad. Sabe el amor, lo sabe. Sabe el amor, lo sabe. Las penas que este nos trae se van curando. Andar juntos el camino hace más linda la soledad, andar juntos el camino hace más linda mi soledad. Muy lindo. ¿Cómo es a la hora de componer temas propios, también de reversionar los temas? ¿Cómo lo hacen tanto a musicalmente los temas, los reversionados, como los temas propios a la hora de la letra, viene después de la música? ¿Cómo hacen? Hay múltiples claro, combos. Múltiples formas, sí. A ver, hay temas que... O sea, las composiciones generalmente son ideas que aparecen. Muchas las aporto en la mayoría son de José. Pero también tenemos colaboración, entonces... depende de lo que aparezca primero es cómo va a desenvolverse. A veces aparece una idea de letra y suele venir con una música, digamos. Letras solas no aparecen. Entonces, bueno, ese germen, no sé, se planta en un ensayo o en una reunión entre nosotros o en un chete, a ver, te muestro qué te parece, y ahí empiezan a crecer las cosas. A veces muchas quedan. No. Se retoman después. Sí, también. O a otras se abandonan. Pero bueno, tenemos mucho de laboratorio, mucho de ver qué pasa, ver qué nos pasa. Esta canción, por ejemplo, nació cuando el grupo llevaba 9 años. Viste, sí. O sea, era como. O sea, era un momento que nos estaba costando un montón todo, porque era como, no sé, la historia del grupo. Los cambios de realidad de nuestro país, y decir, ¡oh! Y como esto de andar juntos el camino, decís, bueno, seguimos. Y estuvimos bien, ¿eh? Sí. Estuvimos bien, ¿no, perrones? Por supuesto. Pero bueno, viste, así son. Las canciones también están. Lo bueno es que reflejan cosas. Entonces. Esta bar para mí me parece maravilloso, no solo para alguien que es músico, sino para cualquier persona. O sea, cualquier persona. ¿Y a la hora de reversionar tangos, por ejemplo? Qué buena pregunta. No, se da mucho lo que decía José, la del laboratorio y la juntada en el ensayo, que a veces es como, bueno, ponemos el tema así como Dios lo trajo al mundo, tal vez lo tocamos y van. Cada uno va aportando su idea, o che, acá hagamos una síncopa, y el otro dice, bueno, acá agarro la melodía yo, y siempre tenemos como un esqueleto armado, pero mucho sale del vivo en un punto, sí. Del vivo del ensayo, a ver qué nos genera cada momentito de la canción, y ahí empezamos a pasar al papel. Nos vamos a ir escuchando el tema Nada de Julia Senko, que grabaron junto a ella. Repetimos entonces la fecha, sábado 9 y 16, ¿cómo serán estas presentaciones? Sábado 9, vamos a estar con Leo García, el Negro Falótico, y Hernán Cucuza Castielo. Y el 16 viene el maestro Osvaldo Peredo, Simón García y Julia Senko. Y el chivo pertinente, si quieren las entradas, las pueden sacar por Ticket Hoy. Gracias, chicos, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Nosotros nos vamos escuchando Nada y nos despedimos hasta mañana, hasta las 10 de la mañana. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen yuyal y rosa.